Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, son las 4:02 y damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde lo saludan su servidora Lilia Arellano y mi compañero Abelardo Martín. Buenas tardes, doña Lilia, pues con el cielo muy gris en la Ciudad de México. En el país hay sequía, y en la Ciudad de México, o sea en el pavimento, amenaza con lluvia. Imagínate. Ay, esta agua que habrían de bendecir en las zonas rurales, ¿verdad? Y en una de esas más tarde llueve, ¿eh? Pues sí, es lo más probable. Pues fíjate que hubo una reunión muy interesante hoy en la mañana, allá en Los Pinoles. Una reunión a la que asistieron, pues, el gobernador de Durango, el gobernador de Zacatecas, Rubén Moreira de Coahuila, el gobernador de Chihuahua, para hablar del asunto de la sequía. Son, de acuerdo con lo que reportó Jorge Herrera, ¿verdad? Es el de Durango. Jorge Herrera Caldera. Caldera. Reportó que, bueno, pues son cientos de miles de cabezas de ganado las que se han perdido. Son aproximadamente 2 millones de hectáreas siniestradas. Pero además, por si fuera poco, pues ya prevén la llegada de los incendios. Ahora, ¿en qué se va a traducir todo esto? Porque en el presente ya no es se va a traducir, está. Sí, ya la sequía. Ya está. Hambruna en el campo. Desde hace 6 meses, el propio gobernador de Durango dio la voz de alerta y dijo que ya era peligrosísima la sequía que se venía. Y vino a la Ciudad de México, anduvo de secretaría en secretaría, tratando de que, pues, se le tomara en cuenta. Lo escucharan, ¿no? Que lo oyeran. De que lo oyeran. Y Pues ve, 6 meses después, estamos apenas dándonos cuenta en la Ciudad de México que hay sequía en el país, y efectivamente ya es irremediable la pérdida de cultivos, ya es irreversible e irremediable la pérdida de cabezas de ganado. Entonces imagínate tú, al clima de violencia nacional, ahora le agregamos lo que tú bien señalabas, la carestía y la hambruna. Y las manifestaciones que habrán de llegar aquí de los campesinos para reclamar lo que los señores no quisieron escuchar en su momento, los señores del escritorio, pero resulta que usted lo verá lejos, dirá, sí, hombre, pobres de los del Champo, mira cómo se la están pasando. Pero ¿sabe dónde lo vamos a sentir? En unos días más, porque va a subir el jitomate, van a subir las lechugas, va a subir el epazote, va a subir el cilantro, las cebollas, la carne, todo. ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente, porque el señor Calderón, su forma de remediar todos estos males, pues fue regalándoles ayer su botellita de agua Bonafont, de 1 litro, de 1.5 litros cuando más, darles un tinaco para que almacenaran 10.000 litros de agua, y hacer un firmar un decreto. Además de reconocer, ¿saben qué, señores gobernadores? Fíjense que yo no les daba el dinero por desconfianza, y ya se le quitó, y ahora ya les tiene confianza, pero ya son sus compadres, ¿o qué? Fíjate, pero déjame decirte, ¿dónde están aquellos acuerdos en los que los presidentes mandaban llamar a, pues, a los de las tiendas más, mercados de autoservicio, los Tarrab, aquellos árabes, ¿te acuerdas? Que son los que iniciaron los mercados de autoservicio. Sí. ¿A dónde están el llamado a los González, que eran los de Comercial Mexicana, a los señores de Gigante, Lozada, a los Lozada, para decirles, oigan, la situación es muy difícil, llegó el momento de que hagamos un pacto y nada de subir precios? ¿A dónde está la regulación de Conasupo para todos esos productos, tanto del campo como de la ciudad? Esto de dejar a libre mercado, a la libre competencia, lo único que nos ha llenado es de abusadores que no van a permitir que les disminuya ni un peso sus utilidades. Y no creas que les van a pagar a los que lograron salvar sus siembras o no tienen estos problemas porque tienen sistemas de riego, un poco más de dinero de lo que ellos van a percibir aumentándonos los precios de los productos. Así que la sequía en el campo, lo que está sucediendo en el campo, nos va a afectar a todos, a las mesas de todos los mexicanos. Y hay adicionalmente otro problema que está también en el fondo de la autonomía y de la independencia del país, que tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria. Ahora resulta que si ya no producíamos muchos productos del campo, alimentos, frutas, verduras, ahora los vamos a tener que comprar más, en mayores cantidades, en cualquier parte del mundo. Pero bueno, eso que te preocupa, si hay mucho lana en las reservas internacionales, eso nos van a decir. Si ahí hay un montón de dólares. ¿Qué te parece si hacemos un paréntesis de este tema tan interesante para trasladarnos a otro también muy interesante? Porque en el terreno político, pues las cosas tampoco están tan planas. Fíjate todo lo que se está juntando, ¿eh? Sí, se está juntando el polvorín. Y bueno, allá en Morelos, usted sabe que hay jaloneos de todo tipo, y le hemos pedido al exgobernador de Quintana Roo, al licenciado Joaquín Hendrix, actualmente presidente del PRI allá en el estado de Morelos, pues que atiende esta llamada para que nos platique cómo están las cosas de viva voz. ¿Qué tal, don Joaquín? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes, Lilia. Pues con el gusto primero de saludarte y desde luego celebrar esta oportunidad de compartir nuestra experiencia política en el estado de Morelos. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Ya se están medio componiendo? ¿Ya está usted poniendo ahí los puntos sobre las íes? Ya pusieron en orden a Manuel Martínez Garrigós, que parece que quería ya hasta irse a otros partidos. El que le está hablando se llama Abelardo Martín. Abelardo, muchas gracias, Abelardo. Buenas tardes. Pues como en toda competencia política, como en todo proceso, Una vez que hay resultados, naturalmente surgen las inconformidades, vienen los alegatos hacia el árbitro, y eso es lo que estamos viviendo en el caso del estado de Morelos, pero afortunadamente, gradualmente, como también luego resulta, se van asentando las aguas. Hay un proceso de negociación abierto de manera permanente entre la dirigencia de nuestro partido en el ámbito local y nacional, y de esa manera pues los inconformes no pueden alegar que se les están cerrando las puertas, que se les están conculcando sus derechos, y finalmente si no quedan del todo satisfechos, hay asambleas convocadas para que los que mantengan alguna inconformidad pues puedan hacerla valer. Ahora, la persona, ¿cómo se llama? Manuel Martínez. Sí. Manuel Martínez, oye, no es ni original con el nombrecito, ¿eh? ¿Le van a poner el Emanem? Pues yo... Pero bueno, ese es otro boleto. En fin, sí. Este señor Martínez, pues ya entre los... pues la operación cicatriz que se acostumbra, pues ya se quedó fuera del Senado. ¿Qué, va a aceptar una diputación o qué le pueden ofrecer? Bueno, hay espacios todavía que se están negociando. El compañero Manuel Martínez tiene posibilidades, pero tiene que ser muy consciente de que en la competencia, en la disputa política, pues no siempre se logra lo que se quiere, y si hay voluntad, y si hay disciplina, y si hay racionalidad, pues finalmente habrá de entender que si se le están brindando oportunidades, y dada su juventud, él todavía tiene mucho por hacer. ¿Cuántos años tiene? Tengo entendido, tiene 32, 33 años. ¿Y cómo es? ¿Alto, chaparro, pelón? ¿Cómo es? Bueno, pues como son los jóvenes, generalmente... Ya pues dijo usted todo, ¿eh? ¿Eh? Ya dijo usted todo, como son los jóvenes. Pues, ya, y, por cierto, ¿ya desocupó las oficinas del PRI en Cuernavaca? No, aún no lo hace, pero nosotros confiamos en que pronto habrá de suceder, porque los sectores y las organizaciones todas ya han respaldado la sugerencia del Comité Nacional de trabajar por la candidatura de unidad de Orihuela. Y es así como llamado Orihuela Trejo, y pues de esa manera pues él va a acabar por entender que solo no va a llegar a ningún lado. Este trabajo de búsqueda permanente de acuerdos, de conciliación, y el trato permanente que se le está dando a él mismo, el acercamiento que se tiene con él, pues tiene que ser el motivo para que recapacite. Bueno, y Orihuela, ¿cuántos años tiene? Amado Orihuela, no tengo el dato exactamente, pues ya es un hombre más hecho en el terreno de la política, del trabajo cotidiano. Es un hombre maduro, con trayectoria, con respaldo de su organización, la Confederación Nacional Campesina. En fin, es un buen prospecto, y yo creo que podemos lograr nuestro objetivo fundamental, que es la recuperación del gobierno del estado de Morelos. Porque déjeme decirle, don Joaquín, que algunas nueces jóvenes pues les han salido vanas. Ahí está el caso de los errores cometidos por el señor Medina en Nuevo León, el propio Alonso en Zacatecas. ¿No será que ya generacionalmente dicen, bueno, ya párenle a sus chavos y dejen que entre al gobierno los que tienen experiencia, porque luego se alocan con el poder? Bueno, yo creo que no es regla general, Lilia. Pero puede pasar, ¿verdad? No, no es regla general, pero puede pasar, ¿no? Pero puede pasar, desde luego. Este es un asunto que va dando como consecuencia los casos que tú mencionas, que no solamente al interior de los partidos políticos, sino en la auscultación que vamos haciendo, en los sondeos de opinión, se va reflejando qué es lo que quieren nuestros conciudadanos, y de esa manera es como vamos resolviendo nuestros procesos políticos. Oiga, don Joaquín, ayúdeme a hacer una reflexión acerca de la importancia de la disciplina en los partidos políticos, especialmente en el PRI, y en qué tanto este tipo de ejemplos pueden cundir en otros estados. ¿Por qué? Porque don Manuel Martínez Garrigós asegura que él tiene amplia ventaja en las encuestas, y yo lo que sé es que pues él está tratando de ejercer presión y doblarle las manos bajo el pretexto de que es amigo personal del señor Enrique Peña Nieto. Pero a mí me gusta siempre ver más hacia los principios que hacia las personas. ¿Qué podemos leer en lo que está pasando? Lo que podemos leer es que en los partidos políticos todos estamos acusando deficiencias en lo que debe ser nuestra misión fundamental, que es la formación de los cuadros políticos, que es el inculcar principios, el que los militantes de una organización política conozcan a su propia institución, que sepan cuáles son los objetivos nacionales de las organizaciones políticas, y que no sea como está sucediendo en los tiempos actuales, que son los individuos los que secuestran a las organizaciones políticas. Ante la deficiencia que acusan en general los partidos políticos, los individuos, los que más gritan, los que levantan la mano, los que utilizan muchas veces hasta el chantaje, son los que finalmente encuentran el cobijo de los partidos. Y en los procesos electorales, ellos salen a venderse al mejor postor. Estos individuos, estos ciudadanos que tienen un buen posicionamiento, salen a ofertarse, y si un partido no los atiende, entonces buscan el cobijo de otro. Yo creo que esto es el reflejo de la falta de aplicación de las instituciones políticas en nuestro país. ¿Verdad? ¿Estará usted de acuerdo? Si Manlio Fabio Beltrones fue capaz de tener una conducta disciplinada, ¿por qué un joven político que supuestamente representa a las juventudes del partido tiene este tipo de conductas, me parece, tan caprichosas? Pareciera como si un niño está haciendo berrinche, ¿verdad? Y quiere romper los juguetes, nada más que aquí los juguetes se llaman ciudadanos. Ese es parte de lo que comento, las deficiencias en la formación de los cuadros al interior de los partidos políticos, ¿no? Esas deficiencias son las que impiden que los individuos hagan una valoración racional de su circunstancia política y la manera como podrían participar en un proceso. Sí, son errores terribles de los partidos políticos, porque además se han dejado chantajear, se han dejado presionar, han permitido que esto suceda. Entonces han fallado en dos renglones, no solamente en la falta de formación de cuadros, sino en caer en el chantaje, porque ahora resulta que ganar una presidencia municipal, como le pasó a Martínez, bueno, pues eso le da para él la suficiente experiencia, penetración, conocimiento, el derecho de pelear una gubernatura, ¿no? Sí. Fíjate, sí, cuando llegó, por ejemplo, Riva Palacio, ¿ya cuánto traía colgando? Sí, pues ese es un muy buen ejemplo en este estado de Morelos, ¿no? ¿Y la gente cómo la percibe usted ahí en el estado? Bueno, en el estado se percibe un ánimo, un ambiente muy favorable hacia el Partido Revolucionario Institucional. Los gobiernos panistas, como sucede en el contexto nacional, no han respondido a las expectativas de los habitantes de Morelos. Entonces, es una circunstancia que no podemos desaprovechar, y las condiciones están dadas para que se recupere el gobierno del estado y las principales posiciones políticas. Pero si seguimos como vamos, podemos echar por la borda el excelente ambiente que tenemos en el estado. Sí, porque el PRD tampoco tiene ninguna figura a la que el apapacho, la sombra protectora de Andrés Manuel López Obrador ayude, ¿eh? No tiene nada. Bueno, está Graco, que ya... Bueno, pues eso y nada es lo mismo. El pobre Graco no rebuzna porque no puede. Pero tanto ver cántaro al agua. Ay, sí. No, si no es Lula. Pues, don Joaquín, podemos Muchas estar en gracias. Contacto para saber cuándo esto se claro soluciona sí. y cómo yo, se soluciona. Yo espero ir platicando con ustedes, si me lo permiten, a lo largo del desarrollo del proceso, y al final, pues, ojalá que tengamos la oportunidad de estar rindiendo las mejores cuentas y compartiéndolas con ustedes. Gracias, y bueno, pues, ni modo, ¿verdad? Mala tarde, le tocó otra vez bailar con la más fea. Hay que hablar con los asesores de Manuel, con los que lo patrocinan, para que se tranquilice. O bueno, hacerle como con Estrada, a lo mejor con un helicóptero del amor se queda tan feliz, ¿verdad? Bueno, ya le dimos recetas, allá usted sabrá. Muchísimas gracias, buenas tardes y un saludo muy afectuoso a todo su auditorio. Gracias. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my... Pues estábamos con este asunto de la sequía, y déjame decirte que Homero escribió una frase que dice: la muerte en todas sus formas es aborrecible para el hombre, pero la peor de todas es la muerte por hambre. Y bueno, fíjate. Pues sí. Lleva siglos de ser aborrecible una situación de esta naturaleza. Pero te digo que a veces me da la impresión de que don Felipe está en un pantano. Entre más se mueve, más se hunde. Fíjate que les dijo que va a entregar los recursos, que tal y tal, que ya firmó el decreto, y que va a castigar, va a castigar aquellos que caigan en actos de corrupción. ¡Ay, qué barbaridad! Aunado a lo de la desconfianza, ¿cómo amenazas con la aplicación de la ley, que debes hacerlo en todos los casos? En todos. Ah, bueno, ahora sí, ¿eh? Como los papás a los niños. Ahora sí te voy a castigar, ¿eh? Ahora sí ya no. ¿Por qué? Bueno, hay sus antecedentes. El acuerdo para que todos se quedaran calladitos con la entrega de los dineritos provenientes de los excedentes del petróleo, de los, ya sea por la elevación de los precios o por el incremento en los volúmenes de exportación. Dicen quienes están ahí dentro y saben de esto que hubo acuerdos. Te tocan 600 millones. Te voy a dar 350. Y no me des cuentas, ¿eh? Entonces, o sea, para las elecciones. ¿Alguna vez les ha pedido cuentas al señor este que ve pesca, ganadería, agricultura, recursos forestales, que no sé ni cómo se llama, porque ya ves que son tan insulsos? Y es que ahora ser secretario de Estado es ser anónimo. ¿Alguna vez les ha pedido cuentas? ¿Alguna vez les ha dicho, a ver, qué hacen con el presupuesto? Que no hay flota pesquera, que no tenemos ya ganadería suficiente, que nuestra insuficiencia alimentaria es brutal, que el campo está quebrado, que los recursos forestales han provocado, pues es parte de estas sequías es por la explotación de los recursos forestales. Parte de la desgracia de la Sierra Tarahumara es por la explotación de los recursos forestales. ¿Alguna vez ha dicho algo? Bueno, ¿alguien entiende cómo es posible que el amo de las tortillas, don Maseco, en estos tiempos, cuando el maíz lo tendrá que importar en una parte, el otro lo compra a precios de ridículo, tal vez así que ya nadie quiere sembrar, pueda pagar las portadas de los periódicos para poner ahí que todos todos podemos crecer o que todos estamos en el desarrollo. ¿Quién sabe qué texto? Oye, ¿sí eso es carísimo? ¿Cuesta millones de pesos? Sí, sí. ¿Hay algún reclamo para decir, oiga, don Mar, ¿se conoce usted cínico, hombre? ¿Hay algo? No, pues no, no. Como, es una especie como de, ¿qué será? ¿Esquizofrenia social? ¿Quién sabe? La de que pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Y, pues la gente de carne y hueso, la que vive la realidad, sí enfrenta los problemas reales de la sequía, sí enfrenta los problemas graves del encarecimiento de los productos de primera necesidad. Eso dice Calderón, que fue lo que escucho ahora, ¿eh? Eso, exactamente eso que estás diciendo, ya oí las demandas de la gente. Fíjate, lleva más de 5 años arranadote ahí en la silla y ya se dio cuenta tú. No, es que estamos ocupados en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. No, y en saber a dónde va Johnny Walker. No, ¿cómo se llama el señor? Yo lo que creo es que la Secretaría de Agricultura y Ganadería, sí, que así se llamaba antes. Así antes, ahora es ganadería, pesca. Recursos forestales, tiene un nombre muy, muy largo. Hidráulicos, todo. No ha dado la cara, ¿eh? Nada. No han salido, no se le ha visto al secretario, por lo menos no ha habido información suficiente que diga, ya la secretaría implementó un programa de emergencia para evitar que el ganado de este tipo, ¿sí?, sea preservado, porque se trata de que de ese ganado, pues come la gente. Nada, de pesca. Pues ve nomás, estamos comiendo, ¿cómo se llaman? Mojarras chinas. Y tú mencionabas la depredación de los recursos. Tampoco he escuchado que el secretario de Semarnat diga nada. Haya dicho, esta boca es mía. ¿Y qué me dices de la reforma agraria? ¿Te acuerdas en nuestros tiempos de reporteros que decíamos, bueno, ¿cuándo van a acabar de entregar el país, no? Y que ya entregamos quién sé cuántas millones de hectáreas. Y que ya se regularizaron quién sé cuántas. ¿Hace cuánto que no sabemos nada de eso? Mi tocayo, el secretario de la reforma agraria, yo cuando lo nombraron dije, ahora sí mi nombre va a ser famoso. Y ve, ya pasaron 5 años y nadie lo conoce. ¿Y nada? No, no, yo ni sé cómo se... Ni de nombre y menos de imagen, ¿eh? No, hombre, nada. ¿Y me quieres decir qué ha sucedido con los terrenos nacionales? No, bueno, bueno, pues si pareciera que los problemas agrarios, la inseguridad en la tenencia de la tierra, es un problema que parece que se resolvió en el siglo pasado. Y no se resolvió nunca, no se ha resuelto nunca, nunca, nunca. Pues sí. Porque lo que han hecho los de la reforma agraria es que tus títulos de antes no valgan nada, ¿eh? Lo que ha aceptado son expropiaciones simuladas. Han aceptado todo. Y viene este señor a hablar de corrupción. Que no se burle. Porque además lo han hecho sus funcionarios. Y si no, pues hay que darle una revisada a los escándalos. Antes de irnos al corte, déjeme decirle que tenemos 20 pases para que pueda usted ingresar gratuitamente a la Expo para Quinceañeras, la Expo 15 México, que va a estar entre 11 y 12 de febrero. Mira que no están los tiempos para fiestecitas, pero hay quienes, para halagar a sus hijas, cuyo sueño dorado a partir de los 10, 11 años son sus fiestas de 15, bueno, pues vayan a ver, porque hay diseñadores que se presentan ahí con colecciones como María de la Serna, como Eos Cordero, como Mansur, como Ana Karen, como Mónica Ortega, como Kay and Kel Fashion. En fin, hay horarios de pasarela, le van a dar precios bajos, etcétera. Va a estar, le digo, el 11 y 12 de febrero en el Palacio de los Deportes. Van a estar corridos desde las 11 de la mañana, en horario corrido, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y las pasarelas van a tener lugar de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Ahí les van a decir hasta de los peinados, fíjate. Peinado, maquillaje. Sí, pues todo lo que se necesita para que su hija sea feliz a los 15 años. 20 boletitos para que no le cueste nada entrar a esta exposición. Puede usted recogerlos aquí en Durango, que es 341, a la hora que pueda, nada más que no sea muy noche, y aquí el señor de la guardia va a hacer favor de anotar su nombre tráigase usted la copia de su credencial de elector o de cualquier identificación que tenga, y se lo dan. También, si va a ir acompañado, pues nos dieron dos cupones de descuento. Las dos primeras personas que lleguen les van a hacer el 15% de descuento en la compra de su boleto. ¿Está bien? Pues está muy bien. ¿Así quedó bien el anuncio? Sí, muy bien. ¿Sí? Ah, bueno, entonces vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Bueno, dale un poquito. ¿Qué tal el ruidero del panal? ¿Todavía sigue? Bueno, es que... No, pues eso va a dar qué hablar, qué decir y más que pensar, ¿eh? No, y la conformación de... Ya de cómo quedaron, van a quedar las cosas, como tú mencionabas ayer. Bueno, pues es totalmente diferente. Totalmente distinto, no es lo mismo tres candidatos que cuatro. No. No es lo mismo dos coaliciones y dos que van solos. No es lo mismo, pues, el vester. No va a ser lo mismo que en la boleta. Madero, ¿eh? No va a ser lo mismo que en la boleta electoral aparezcan tres candidatos, ¿sí? Tres, pero que en realidad sean dos, a que aparezcan cuatro o cinco, o los que se pudieran acumular. Pues fíjate que se juntaron, por una parte los del panel, y por la otra parte los del CENTE, que son los mismos, pero bueno, hay que ver. Sí, hay hubo, separación formal. Ah, hubo seis horas de análisis sobre la ruptura. Y dijeron los del CENTE, casualmente, vamos a apoyar al panal. No me digas. ¿Sí, tú crees? Así dije. O sea, el CENTE se alía al panal. Fíjate. ¿Qué tal? Y bueno, por ahora ya dijo este señor Luis Castro, que es el dirigente del panal. Sí, es el presidente. Que no se han propuesto postular a Elvester Gordillo, Qué bueno. No. Qué bueno. Luis Castro es inteligente, ¿eh? No, qué bueno, te voy a decir qué bueno que no se han decidido a postularla, porque pues no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Ni tampoco creo que la maestra estuviera en disposición de aspirar a estas alturas a un cargo de elección popular, cuando que, pues, detenta un cargo de elección, ¿sí?, desde hace muchos años, que le permite tener una operación política más allá del acotamiento que le representaría en este momento asumirse como candidata para algo. Claro. Ahora, este señor también dice que lo que sabíamos, ¿no?, que ellos van a buscar su candidato presidencial propio, pero que ya no van a ser un pretexto para la correlación interna de los priistas, para que hablen de que tienen dificultades, aunque sí aclaró muy bien, que con Humberto Moreira mantuvieron una comunicación todo el tiempo, y que lo que le llama la atención es que al conformarse el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, pues los priistas ahora hablen de equilibrios, de pesos, de contrapesos, que se recuperen figuras del pasado, pues con las que ni habían tenido trato ni habían hablado. Dice que contra Peña Nieto, pues no tiene nada. Pues no, pues ya ahorita a estas alturas, ¿ya qué quieren tener? No, en realidad... ¿Ser muy cuates o qué? No, a Peña Nieto, si nos atuviéramos a los análisis que hacen los encuestadores, el candidato Peña Nieto se quita de encima lo que los encuestadores llaman los negativos. Porque la alianza... No seas mentiroso, no me vengas tú también con demagogia, no. Me voy a molestar contigo. Eso dicen los encuestadores. No, pero ¿para qué lo dices aquí en estos micrófonos? No hay ni que pelar esas cosas. Ellos dicen que hay positivos y negativos. Sí, y entre los Yo negativos digo lo que dicen ellos. Y Murat, y lo que hemos hablado de Cavazos Lerma. No, y pues de los exgobernadores que están rumbo al Senado. Los negativos. Ajá, bueno, pues a ver que se los acudan a todos y no van a tener nada. ¿Quién le cierre la puerta? Pero eso es lo que dijo Luis Castro, bueno, que ya no van a tener pretexto. Que se acudan también a la señora que tuvo el hijo con Peña Nieto, pues ese también es negativo. O sea que ya. Que si se acudan al difuntito. Ahora, ¿ya nos vamos a meter también a las vidas privadas? No, pues no es que nos metamos. Ellos, para empezar, su vida privada, ellos la hicieron pública, no nosotros. Nadie se fue a meter a la casa chica de Peña Nieto, a las dos casas chicas o a las cinco casas chicas. Nadie se ha ido a meter a los hoteles en donde ha tenido relaciones sexuales con mujeres. Él lo dijo. Él. Ya estás como dándole pie a lo de Martita Sahagún. Ay, Chente me dice cisne. Y luego sé que en la intimidad me dice, a ver, mi cisne. Y luego se queja de que los periodistas se meten en su vida privada. ¿Y quiénes sabíamos que le decían cisne? Nadie. ¿Blanco o negro? No, hombre, eso ya, pues ya hubiera sido mucho. Y que le agarraba la colita, ¿no quieres también? Y le decía su pescuecito. Allá, tú sí ya de plano quieres de todo. Ah, pues esos son los negativos. A ver, sacúdetelos. A ver, ¿cómo vas a hacer? Bueno, pues ahí está otra sacudidota. Y otro negativo es Montiel, que ya también dijo, ni es mi tío. No, pues verdad, es que yo le reclamo. No es su tío, pues sí es mala información. Sí, yo le reclamo que se haya escondido ahí. Tú eres de Peña Nieto, ¿verdad? No, ¿quién es tío? Es Alfredo del Mazo. Ah, mira tú. Ese sí es su tío. Bueno, pues a mí se me hace que esto de andar buscando las viejas de Peña Nieto ha de haber salido de la Cámara de Diputados. Por eso andan tan apanicados con los teléfonos. Pues es que si salió de la Cámara de Diputados es que están trabajando y eso sería una buena noticia. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Ay, tú. Bueno, nos vamos al corte y de regreso inmediatamente enlazamos a Jorge González Durán. Me parece muy bien. Por favor. I've got you under my skin. I've got you. In the heart of me, I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Don Jorge González Durán, ¿cómo estás? Pues un poco consternado. Porque ¿por qué? Mientras todo mundo, incluyéndolos, claro, incluyéndome a mí, estamos hablando de las candidaturas, de las mujeres y los hijos de Peña Nieto, de los exgobernadores que regresan a buscar... Que vuelven, regresar nada, lo que cayó, cayó. Bueno, pues que vuelven para buscar impunidad que no ha servido a la patria, como pomposamente se dice, al Senado o a la Cámara de Diputados. En Campeche ocurrió una tragedia que no ha tenido el debido eco en los medios. ¿Qué pasó? Murieron dos niños, dos bebés, de hijos de dos madres jóvenes, primerizas, porque la Comisión Federal de Electricidad le cortó el servicio de energía eléctrica al mediodía del jueves 19 de este mes, hace cinco días. Al hospital Manuel Campos, el Hospital General Público de Campeche, es decir, un hospital general donde van las gentes más pobres, más necesitadas, que supuestamente tienen esto que se llama seguro popular. Entonces, la Comisión Federal, sin avisar, al mediodía, cuando recién habían parido estas mujeres, habían dado a luz, cortó el servicio de energía eléctrica por un adeudo que tenía este hospital con la CFE. Por 6 meses debían 460 mil pesos, 560 mil pesos, dice la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, todos los enfermos, algunos recién operados, algunos conectados a los aparatos para respirar o en fin, todo quedó inhabilitado y estos niños que estaban en una incubadora recién nacidos, pues quedaron ahí al garete y las madres empezaron a llorar, a gritar, a pedir auxilio, y fueron llevados de improviso, como se pudo, a otro hospital, pero en el trayecto fallecieron. ¿Qué ha pasado? Pues nada, ¿saben qué dijo el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en Campeche? Una frase estúpida, insensible, dice: pido mil disculpas si esto ocasionó daño. Se pide mil disculpas, y los muertos, y estos dos niños muertos, sin contar a los heridos que, pues, ahí, pues, no murieron, pero que estuvieron en riesgo de fallecer, porque se les interrumpió el servicio de energía eléctrica. El superintendente dijo que el hospital, en todo caso, debía de tener una planta de emergencia, y al parecer sí la tenía, pero no funcionó a tiempo. ¿Qué pasa con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué pasa con los hospitales públicos? ¿Qué pasa con estas instituciones que se supone son de carácter público y que deberían de estar al servicio de la comunidad, sobre todo de los más necesitados? El gobernador de Campeche dijo que va a investigar. El secretario de Salud Estatal dijo que es verdad que existía este adeudo, pero que ya estaban en pláticas con la Comisión Federal de Electricidad para pagarlo en parcialidades. Esto indica que si un hospital no tiene para pagar 560 mil pesos de servicio de energía eléctrica acumulado durante 6 meses, pues no tiene nada. De todos, o sea, en primer lugar, la culpa, la responsabilidad criminal es de la Comisión Federal de Electricidad, que solo viene a decir mil disculpas. Y las demás explicaciones, pues, corren a cuenta del gobernador, del secretario de Salud de Campeche, y ahí están las madres con sus hijos, que no tuvieron ni siquiera ayuda. Esto es colateral, esto es al margen. Ni siquiera una ayuda, una mano generosa para sepultar a sus hijos. Fue la propia sociedad, los vecinos, los que se organizaron y las ayudaron. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Yo creo que en otro país, en algún lugar, no sé si más civilizado, no sé cómo llamarle, esto sería un escándalo. Pero aquí, pues, nos interesan quiénes están, y en Campeche también. La gente sí salió esta nota en algunos medios de comunicación, pero muy abajo de quién va a ser el próximo diputado, quién va a ser el próximo candidato a senador, y las vidas. No, pero no solamente las vidas, Jorge. Aquí hay una situación muy especial. Esto, que es obviamente una desgracia, y que es una, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de la poca también precaución de los hospitales de no tener todas sus cosas, pues es una infamia. Pero no es sino la pequeña muestra de lo que nos espera. Si privatizan la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad va a pagar todo un pueblo. La Comisión Federal de Electricidad va a pagar los hospitales públicos. La Comisión Federal de Electricidad, o ya no se llamará así, la empresa que distribuya el servicio de energía eléctrica, pues solamente va a ver números. No va a pensar en, bueno, este es un hospital público, yo no lo puedo de ninguna manera dejar a oscuras, vamos de una vez a hacer una negociación, en fin, no lo va a hacer, porque entonces ellos lo van a ver como negocio. Así están actuando en los domicilios particulares, llegan y te cortan la luz, no importa si los últimos meses tú los tienes pagados, si tienes una deuda anterior, si solamente debes uno, no importa nada, no hay absolutamente ningún arreglo. Y eso que todavía suponemos, porque la verdad ya no la conocemos, que todavía es el gobierno federal el responsable de este suministro de energía. Imagínate cuando se cumpla lo que se ha dicho, se ha informado, incluso en el momento de pelea del Sindicato Mexicano de Electricistas, comprobaron, todos los movimientos son con la finalidad, pues, de privatizar el suministro de energía eléctrica. En ese momento, esta tragedia va a multiplicarse. Va a multiplicarse porque si bien es grave lo que tú dices, que a un domicilio particular se le corte por un adeudo porque hay un recibo pues sobrevalorado, exagerado, excesivo, eso es malo, pero es criminal que a un hospital de carácter público se le... Sí, bueno, porque ahí está la vida, pero también va a ser criminal dejar a los ayuntamientos, los edificios gubernamentales a oscuras, y lo van a hacer, sobre todo en las entidades. Y bueno, vas a ver cuántas comunidades... Hay que reclamarle el mal manejo a los presidentes municipales, porque cada ciudadano, cuando tú pagas tu luz, tu energía eléctrica, estás pagando también el servicio público. Ahí viene. Lo estamos pagando. Ese es el punto. Si los ayuntamientos no pagan esto, bueno, es responsabilidad de ellos. Ese es el punto. Hay que pedirles cuentas a los ayuntamientos también del mal manejo de estos recursos que nosotros los usuarios, porque no somos ciudadanos, somos usuarios, en esa categoría estamos pagando y hay un mal manejo ahí. Pues sí, pero mientras van a ser peras o manzanas, la ciudad va a estar a oscuras, ¿sí? Pero y a expensas de toda clase de delincuentes. El punto lo señalaba Jorge, se trata de servicios públicos, en donde, como en el caso de Hermosillo, con la guardería incendiada, murieron niños, se hicieron investigaciones, como ahora aparentemente se harán investigaciones aquí, para ver quién resulta responsable, y al paso del tiempo no pasa nada. Impunidad absoluta. Jorge, muchísimas gracias. Al contrario, gusto en saludarles. Igualmente. Hasta luego. El señor Jesús Acevedo, saludos a todo el equipo de Estado de los Estados, y en internet aparece la marcha del hambre. El señor Manuel Montiel de Tlaxcala, señora, extrañamos al señor Reséndiz, un saludo para todos. Alejandro García, doña Lilia, ¿qué opina usted de la sombra de los Juanitos? El primero fue cuando llegó a AMLO y le tronó los dedos a Marcelo Ebrard, el segundo Alejandra Barrales, porque le dieron buen cañonazo y senaduría. El tercero podría ser el tapado. ¿Qué opinan? Ah, pues que está entre las posibilidades. La señora Imelda Castañeda de Azcapotzalco, me encanta Lidia Arellano, ¿dónde está Joaquín Reséndiz? ¿Qué acaso ya no trabaja con ustedes? Se está atendiendo de un mal, ¿cómo se llama? Físico, ¿verdad? Así se físico. Le dice. Físico. Profesora Rodríguez de Pachuca Hidalgo, no estoy de acuerdo en defender totalmente a la señora Gordillo, es un personaje nocivo para la educación, es culpable igual que el gobierno federal. La señora Berta Pacheco, yo le admiro, señora Lilia, pero hoy no estoy de acuerdo con usted, yo soy maestra y él va apoyado a todos los presidentes, ella es la culpable que en el país no hay educación, que hay un pueblo maleducado, un pueblo corrupto e inseguro. Ella es culpable también, junto con los mandatarios. Pues sí, pero hay que decírselos también a ellos, ¿no? Sí, claro. Oye, no te hagas de la boca chiquita, maestro, si tú... Es tan culpable el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Así es. Jesús Acevedo, señora Lilia, Andrés Manuel va a perder la elección. El movimiento Morena es una farsa. Yo soy miembro de Morena y lo único para que he servido es para suplir el descrédito del PRD. Deducción, como no tiene base social sino clientelas, Andrés Manuel y el PRD perderán, dice. El señor Rubén Silva, antes el gobierno panista se aplicaba el Plan Nacional Educativo que se elaboraba en la SEP, pero a partir de Fox se adoptó la alianza en la calidad de la educación que impone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y esto fue aceptado por el sindicato de la señora Gordillo y junto con el aval de la SEP. Todo esto viene en detrimento a lo realizado por una educación, con una educación de pobre a muy pobre, y ellos tuvieron la culpa. Sí, no se trataba de exculpar el Bester, sino de poner quiénes y cuáles son las responsabilidades de cada uno, ¿eh? ¿Mm? Y estamos como con la disciplina de los priistas y los otros que se dejaron chantajear. Exacto. ¿Eh? ¿Pero todo por qué? Pues por las corruptelas. ¿Por qué más? ¿Mm? El señor Alberto Torres, él es diseñador editorial y solicita ayuda, ofrece sus servicios de freelance, necesita trabajo, y si usted tiene oportunidad de dárselo, está en el 5518-6437. Nos vamos a tener que ir, fíjate. ¿Y todas esas llamadas? Todas estas llamadas de hoy, de ayer, los que ya nos hicieron favor de llamar para ir a... para venir a recoger sus pases, pero pues... ¿Qué le vamos a hacer, Abelardo? El tiempo es cruel hasta con nosotros. Pues sí, tenemos que despedirnos. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Joaquín Reséndiz. El asistente de producción es Alfredo Villavicencio. En los controles está Juan Carlos Pineda. Y en los teléfonos, Patricia Sánchez. Buenas tardes, Abelardo Martín se despide con gratitud como siempre. Y mañana estamos con Saldaña, ¿verdad? Mañana toca Jorge Saldaña. Mañana toca Jorge Saldaña. Mi nombre es Lilia Arellano. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo le deseo muy buen provecho. Y mañana, si le parece a usted bien, pues nos escuchamos en esta misma estación. Aquí nos escuchamos a las 4:02. A las 4:02. Gracias.